Conan, ¿qué es lo mejor de la vida? Aplastar enemigos, verles destrozados y oír el lamento de sus mujeres. ¿Habéis oído? Eso está bien. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos aquí en una edición más del sótano, aquí emitiendo desde la Estrella de la Muerte, donde está el señor Dark, el señor R. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Pues aquí andamos, hijo mío. ¿Hace frío ya o qué pasa? Ya tocaba, ¿eh? Sí, había sí. Había ganas. A mí me gusta más. Es sí, más del lado oscuro de la fuerza, favor, de esto. Sí. Nos ponemos ropa. Nos la quitamos en casa y en privado. Joder, como tiene que ser. Muy bien. Tenemos aquí al señorillo. Buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos aquí también al Buscas. Hola, buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? ¿Bien o qué? Sí, sí, ahí estamos, con una nueva sorpresa. ¿Investigando? Investigando. Sí, sí, investigando. ¿Has cazado algún ovni o algo así? O... Sí, y te vas a quedar alucinado. Muy bien, muy bien. Bueno, pues esto es el sótano. Hoy no ha podido venir el señor Café Yolé, pero el señor Pomelo hemos podido contactar con él vía telefónica, así que también tenemos un espacio para él. Esto es el sótano. Vale, pues en el programa de hoy vamos a hablar, el señor R nos va a hablar de una película basada en un relato corto de Stephen King, que creo recordar, recuerdo, el Cadillac de Dolan, me parece. El señor y yo nos va a hablar de una película ambientada en un mundo apocalíptico por el metro de Barcelona, ¿verdad? Un aroma a butifarra en los últimos días. Pantumaca. Pantumaca. Sí, un poquito aroma ya. Vale, vale. Yo he traído una novela de Irving Welsh. Welsh no lo conozco, no nos suena de nada en este programa. Uno que también ha salido bastante. Sí, interesa lo que vayas a decir. Vale, y en el caso hoy con el Buscas, ahí vamos a hablar de una batalla que pudo existir en 1947, ¿no? Sí, sí, 1947, bueno. ¿Y qué tienen en común el almirante Pierce y el almirante Dönitz? Pues en breves instantes lo sabremos. Pues vamos a pasar con nuestro apartado de noticias. Bueno, presentación en Málaga de Los Caminantes, orígenes de Enric Rebollo y Carlos Sisi. El martes 23 de octubre, la librería malagueña en portada, se presentó el cómic de Los Caminantes, orígenes del dibujante Enric Rebollo y como guión al mismísimo Carlos Sisi, editado por Planeta Agostini. El cómic es una precuela de la prestigiosa trilogía de los zombies, que tanto le gusta al señorillo. Sí, así es. Que estuvimos comentando aquí también. Sí, varios libros ya de este escritor además también se han comentado por aquí. Y lo único que decir también que durante la firma se pudo escuchar al autor hablar de su próximo trabajo, posiblemente la cuarta novela o otra de otro universo distinto que también por lo visto debe estar ahí. De hecho ahí hubo un amigo mío en la presentación. La presentación ahí, estuvo con él ahí, sí, hubo tocamientos. Me mandó una foto ahí con... Vale, vale, vale. Pues la podría subir en el Twitter o se puede subir o... Bueno, es que es la foto del amigo, así que no sé si... No sé, para que no salga aquí. No conviene por si acaso. No, pero de hecho, fue, realmente la presentación fue en septiembre. En septiembre, pues está anunciado ahora. Está mal anunciado, pues mi amigo me mandó la foto el 14 de septiembre. Pues o sea, que la presentación debió ser ese día. Pues la han sacado ahora, o sea que... O no bueno, sé. A lo mejor estuvo... Pues no, pero ese día estuvo en la FNAC, luego sería una presentación oficial la que tú comentas. Tu amigo ha hecho un montaje... El día que yo digo estuvo en la FNAC. No, esto es una librería. Esto claro, es una... por eso digo, es que estuvo en la FNAC y luego a lo mejor la presentación sería oficial esa, la haría, ¿no?, en esta librería. Muy bien, muy bien. Nicholas Winding Refn trabaja en un título de terror. Mientras esperamos el estreno de Solo Dios Perdona, del que el señor R. nos hablará un poquito luego, el señor Dark, que diga. que es el próximo día 31. Hoy se ha sabido que el director Nicolas Winding Refn ha unido sus fuerzas a Polly Stingham para crear una película de terror con un reparto prácticamente femenino. Esto sería un cambio drástico respecto a sus últimos trabajos, que eran títulos violentos y con protagonistas en su mayoría masculinos. Muy bien, muy bien. Este tío me gusta bastante. Pero, aunque claro, estoy mosqueado... película de terror un tanto violenta ahí, quizás. Pero... sí, dando hostias. Aunque estoy muy mosqueado con Ryan Gosling, ya te conté, ¿no? Que no sí, ha querido participar en la Guerra de las Galaxias. Así que yo ya voy a hacer campaña contra él para que le den una paliza o que le boicoteen aquí todos los fans de la exitosa trilogía. Bueno, pues vamos a empezar con las noticias un poquito curiosas que he visto esta semana. Hay una que dice que algunos militares estadounidenses se ven obligados a recurrir a la liposucción, cirugía para extraer la grasa, para cumplir con las normas de idoneidad establecidas por el Pentágono en medio de ajustes presupuestarios. O sea, que se acabó los barrigotes, ahora están todos ahora haciendo liposucciones allí. Se acabó la historia de la puta Billy, ¿no? Se acabó el bar de la cantina, se acabó sí, el sargento chusquero, aquí en el Pentágono no vale ya todo esto. Eso aquí quizás no estaría mal en algunos sectores de la seguridad pública. Eliminaríamos unos cuantos también. Ahí están más delgados, porque es verdad que aquí sí que son unos desgraciados, pero ahí, hombre, aquí tiene... hostias. Mira el de la chaqueta metálica. Hay yankees que parecen dos, ¿eh? Sí, pero mira el de la chaqueta metálica, ese, la cara loco. Y ese era sargento de verdad, que está ahí todo chupado el tío aquí. Bueno, pues que sepáis que esto ha empezado aquí en Estados Unidos, pero en cualquier momento empiezan a hacer recortes en todos lados, ¿eh? ¿Paga el gobierno la liposucción? Yo creo que no. No, mira que me extraña, vamos. Ataque durante el rodaje de Transformers 4. Mientras estaban rodando la nueva película de la saga en Hong Kong, cuatro tipos han intentado extorsionar al equipo de rodaje para que le facilitaran la mordida por rodar en su zona. Y uno de ellos le ha atacado al director Michael Bay lanzándole un aparato de aire acondicionado que Michael Bay ha podido esquivar. O sea que la mafia... Ya has visto venir, bueno, oye, está bien, no tiene reflejos. O sea que si queréis rodar en Hong Kong tenéis que esquivar a las triadas chinas, ¿no? Y a los aires acondicionados. Aires acondicionados también. Se desmienten rumores sobre inminente reinicio de Daredevil en Marvel. Hace unos días se habló de la posibilidad de un nuevo reinicio cinematográfico de Daredevil de la mano de Marvel, productora que había recuperado los derechos de explotación del personaje una vez expiró su periplo en otras productoras. Pero Kevin Feige, productor de las películas de la Marvel, desmintió de momento dicha posibilidad, ya que con la saga de Los Vengadores o Guardianes de la Galaxia, o el inminente rodaje de Ant-Man, parece complicado que Daredevil encuentre sitio en los próximos 3 años. Qué pena, porque es de mis favoritos. Es que sí, Daredevil... va a tener que esperar. ¿Te imaginas que hace otra vez, cómo se llama, el que va a hacer de Batman? Joder, no. Bueno, la próxima lo decimos, porque a mí también se me ha olvidado, ¿no? Pero Ben Affleck. Eso, coño, Ben Affleck. Otra vez aquí del mismo. Hombre, no creo. No creo, ¿no? Ekusus y Shinai Sokogun. Es lo que los medios en Japón llaman el síndrome del celibato, que parece estar apoderándose de los jóvenes japoneses y que el gobierno interpreta como una catástrofe nacional. Y es que la población menor de 40 años en Japón, o sea, con todo lo que han sido los japoneses follando, pues ahora no follan ni días allí, porque no quieren. Pues la población de menor de 40 está perdiendo el interés en las relaciones amorosas convencionales y ya no quieren salir en pareja y mucho menos complicarse con el sexo. Entonces ahora todo pues está siendo sustituido por la pornografía en internet, las novias virtuales y caricaturas anime. O sea que no vamos a poner morados. Si vamos a Japón, y las muñequitas que cuestan 6.000 pavos. Sí, no, por eso te digo que estamos cambiando... Bueno, un cambio de paradigma. A mí me parece bien, porque así más tocamos. Nosotros cuando lleguemos a 50 vamos a tocar... Sí, que se vengan, todas para Madrid. Muy bien, muy bien. Bueno, Clive Barker escribirá el remake de Hellraiser. Después de años en desarrollo, insufribles secuelas, Dimension Fil ha conseguido traer de vuelta al creador Barker, que ya ha anunciado oficialmente que él mismo se va a encargar de escribir el guion. Así que, bueno, no sé, tiene buena pinta, ¿no? Que este hombre vuelva otra vez. Sí, sí, no, desde luego, pues las otras partes, de hecho, la verdad que... dejan que desear, ¿eh? Con lo buena que es la peli. Lo que pasa es que la verdad que ha envejecido un poco mal ya, ¿eh? Yo la vi hace poco y... Bueno, pero siempre queda ahí la novela, ¿no? Para... Bueno, novela buenísima, ¿no? ¿Has soñado algunas con cenobitas tocándose, tío? No. Con esos demonios ahí del dolor. Curioso, pero no, porque mira que es un sueño muy recurrente, pero no. Sí, pero Nosferatu, nueva novela de Joe Hill. Anda. Victoria McQueen tiene el don de encontrar cosas perdidas, un brazalete, una fotografía, preguntas a respuesta, respuestas a preguntas sin respuesta. Vaya lío tengo ahí, ¿no? No pasa nada. Te has hecho un poquito... escrito aquí. Seguimos para adelante. Todo lo que tiene que hacer es conducir su bicicleta a través de lo que llama el atajo y aparecerá en el lugar donde necesita aparecer, aunque se encuentre a cientos de kilómetros de distancia. Vic mantiene en secreto su habilidad, pero ya que ni ella misma la entiende, pero hay otros que comparten otras habilidades y no son tan buenas personas. Este sería un poco por encima el argumento de la nueva novela de Joe Hill, ya publicada en Estados Unidos desde mayo de 2013, pero que no vamos a tener disponible hasta marzo de 2014 aquí en España, de manos de la editorial Suma. Recordar que Hill es el autor del Traje del Muerto, y el hijo de Stephen King. Aquí, de Cuernos, y efectivamente, el hijo de Stephen King, que creía que hoy no se iba a hablar de aquí de él, pero, sí se va a hablar, pero sí. El señor es retraía aquí el Cadillac de Dolan. Este programa está subvencionado por Stephen King, o sea, es la verdad, desde Maine nos mandan dinero. Sí, y... sí, pero sin pagarnos, ¿eh? Nos lo subvenciona, pero lo hacemos gratis y con mucho gusto. Muy bien, muy bien. Into the night, and I see. En el mes de septiembre, una potente erupción del Sol abrió una grieta de 320.000 kilómetros de su capa externa. Bueno. O sea, ¿qué os parece, Sol, chicos? Jodido Sol. Hace pues... poco ha tenido una erupción de estas bastante importantes. El Sol que ha preocupado en la NASA, decían el otro día. O sea que, bueno, le está dando guerra últimamente. Te lo dije hace poco que había maniobras. Y en Boston hicieron hace poco una maniobra por eminente ola solar, no sé qué movida. Ha habido hace la semana pasada, yo creo, que además sacaron imágenes y se haría como volcanes del Sol, pero con unas llamaradas enormes, ¿sabes? O sea, decían que no iba a afectar a la Tierra, que era muy complicado, pero que era muy raro que pasara eso en el Sol con esa violencia, digamos. Madre, o sea, que esto está encabronándose bastante. Que ya puedes ir poniendo las cremitas solares porque nos vamos a tomar por culo. Bueno, estas de las que os gusta a vosotras, perras, que sois unas perras, y dice que la Fuerza Aérea de Perú reabrirá una oficina encargada de investigar los ovnis que cerraron en su momento, porque ¿sí? Ha habido un aumento de avistamientos bastante importante. Sabes dónde me iré a vivir, ¿no? Ya he olvidado de señor Dar. Tanto cámara de fotos como hay ahora con los móviles y tal, dicen que han aumentado tanto que, bueno, que están ya moscas y que van a abrir otra vez la... Pues allá que se va el señor Dar, ¿eh? Me da miedo ver el sótano versión Perú. Versión peruana total, ¿sí? Sí. Bueno, los Andes. Sí. Pues que sepas que, oye, si quieres echar el currículum aquí, lo mismo te sale el curro y todo. Claro. Sí, pues espérate que no te creas que lo mismo me estoy... que la cosa que lo mismo está para que haga falta. El señor Putin entregó un USB y un cable para móviles con un troyano a los asistentes del G20. Ah, muy bien, ¿no? O sea, está... Y al loro. ¿Pero está hecho aposta o fue un accidente? Sí, esto lo descubrió el servicio secreto alemán, de los alemanes, de Merkel, porque Merkel no se fiaba de Putin. ¿Qué os parece, chicos? Pues que son unos cabrones. No sé, más un hijo de Putin. Más de lo mismo, ¿no? Más de lo mismo. Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a pasar con un temita para pasar a otra sección. Voy a poner un tema de unos duendecillos de Boston que se llaman Los Pixies y la canción se llama Hey. Been trying to meet you. Thank you. Happy Barry, Barry, Happy Barry, no sé qué. Happy Barry, no, no, no se oye nada, coño. Happy Barry, tuyo, maricón eres tú. El doble de Ricari. Happy Barry, la puta soy yo. La puta soy yo. La puta soy yo es la frase más dicha del sótano, ¿sabes? La palabra puta y Stephen King, yo creo que es lo que más puede haber sido. Sí, están, están compitiendo ahí. Wells sí. También sale a traer. También sale también aquí. Bueno, pues, ¿qué nos tienes que traer en el Happy Barry bueno, de pues, la semana? Sobre los Happy Barry los empezamos precisamente hoy. Y no es ni. Empezamos con Orson Welles. Pero que no es ni un cumpleaños. Orson ni... Sí, sí, pero no es porque cumpla años hoy ni hoy ni porque oye, haya muerto. Es el 75 aniversario de un evento que ocurrió, que hizo este hombre, ¿no? Muy relacionado con la radio, de hecho. Sí, cuando la retransmisión de la Guerra de los Mundos, esa que se volvió ajá. Loco el pueblo americano con, joder, con ella. Vale, sí, sí. Y está viendo un par de reportajes y es acojonante. Hoy se cumple. Sí. Hoy hace 75 años de esa. ¿Sabes cómo gente que se tiró por las ventanas? Sí, ¿no? Sí, esto se lo hubo gente que se lo creyó totalmente. El fin de semana estuve viendo el capítulo de Los Simpson en que salía. Sí. Que sabía el tema de lo de... ¿Sabes que los primeros que activaron esto fueron los peruanos, estos de los que hemos hablado, de los ovnis? ¿Sabéis que yo vi el vinilo de esa retransmisión, tío, de la Guerra de los Mundos? Está en vinilo, tío. Además, en la feria del disco esto lo suelen vender, macho, que es como uh-huh. Una joya de la época. Hay, ¿sabes? Una peli, yo me acuerdo de haber visto una película. Hay dos. Una famosa de... Bien, los años muy, hay famosa. Una del Tom Cruise y otra no, de los años 50, Cruise. También muy famosa. Esa de los años 50... Y aparte que el libro es un clásico, es de H.G. Hombre, sí, no, Wells, el libro tampoco hay que descubrirlo. También aquí... De la literatura inglesa de los más conocidos, más o menos. Sí. Bueno, pues bueno. Continuamos. Saltamos mañana jueves. Que tenemos varios Happy Barry a destacar desde aquí. Por un lado, Peter Jackson, director de Mal Gusto, Tu madre se ha comido a mi perro. Oh, y creo que de también, de, sí, algo relacionado con Anillos también. Que cumplirá 52 años. Pero era menos conocido, ¿eh? O sea, en verdad, él es conocido. Hombre, por Mal Gusto y por Tu madre se ha comido a mi perro. Tu madre se ha comido a mi perro. Aunque sea por el título. ¿No has visto toda esa peli? No, es muy recomendable. De hecho, creo que es la película con más sangre, ¿no? Algo así. Lo fue, en su momento lo fue. Está bien, está bien. Hay un cura que da hostias, la madre cuando se le cae el cacho de carne a las natillas. Los curas dan hostias habitualmente. No, pero este da unas hostias muy duras. Como pane, ¿no? Como pane. Bueno, pues este mismo día, el jueves, continuamos con Rob Schneider, que ya cumple 50 tacos. Un actor de comedia que podemos ver en la mayor parte de las de Adam Sandler y en la recomendable Gigolo, protagonista. Es grande. Además, también la de la rubia, tío, la que se cambia ahí de cuerpo, ¿cómo se llama? La de, este cuerpo no es el mío, algo así creo que se llama. Buenísima, tío. Sí, ¿no? Sí, no, de humor absurdo de como el de Adam Sandler, para uh-huh. Que sepa la gente de quién hablamos. Y bueno, también este mismo día, que se ve que es muy prolífico, también la comedia, recordando al ya fallecido John Candy. Nacido grande, en 1950 y que murió con solo 43 años. Era un gran actor de comedia en los 80. Fue de los mejores, tío. ¿Sabes que fue jugador de fútbol americano, tío? O sea, el tío antes de ser gordo era un tío así que estaba ajá. Bien, ¿sabes? Y... Hombre, tenía pinta, ¿no? De... Sí, pasa que se jodió la rodilla por lo visto. Y sí, sí, ¿no? Sí, se tuvo una lesión muy grave y tuvo que meterse a actor ahí, ¿sabes? Sí, sí, no, sí, como pues... que se mete al bañil. Al final parece que se ha metido. Sí, sí, sí. No, para recordarlo, nombré algunas películas como El pelotón chiflado o La loca historia de las galaxias, la que hacía de una especie de Chewbacca. Bueno, y la que comenté yo el día ese de que estuvimos hablando de películas que no recordaban el verano. Esta ajá. Que se van a una cabaña, dos familias, sí. Y John Candy hace de cuñado cabrón, ¿sabes? Bueno, sí, efectivamente. Bueno, y para terminar con el jueves, pues vamos con el incombustible Bud Spencer. Bud pues Spencer, 84 grande. Años mañana. Sí, sigue vivo todavía. 84 tacos. Sí, sigue vivo. Sí. Hombre hace que no... poco en España haciendo una peli, sí, ¿no? Sí, creo o que sea, sí. O bueno, por un par de años como mucho. Ese hombre que nos enseñó a pegar sobre la cabeza, ¿no? Con el puño cerrado. Pero, joder, qué pedazo de loñazo, ¿eh? Como... Eso sí que era una hostia sí. Como pan, ¿no ves? Eso sí, eso es una hostia como un pan. Bueno, pues vale, este día saltamos al 2 de noviembre, el uh-huh. Sábado. Para felicitar tanto por su cumpleaños como por sus películas a Jaume Balagueró, que anda. Cumplirá 44 añitos. 44, madre. Oye, que decir que más que nada que ahora están en varias tiendas de estas de DVDs y esto, debe ser que deben tener un huevo de copias. Están vendiendo todas las de los sin nombre, casi todas las películas que tiene él, súper baratas. A lo mejor a 4 euros, 3 euros. Pues muy, muy recomendable. Pues si os queréis pasar películas alguna. Por ahí como Frágiles o Darnes. Frágiles, sí, sí, pues todas deben haber una oferta o algo y están súper. Vamos, pero. Pues la gente que las busque ahí porque son películas absolutamente recomendables, de hecho. Uh-huh. Pues nos pasamos al día 3 de noviembre, al domingo. para terminar, el domingo 3 está dedicado a la acción, pues tal día como este nacieron, por un lado, Iván Drago. Otro grande. Es lo mismo Dolph Lundgren. El que hizo de He-Man y del malo de Rocky, yo creo, sí, que es lo que más me acuerdo. Ha dicho Iván Drago, yo creo que... Y también el Soldado Universal, ¿no? Soldado sí, Universal también. Y otro también, otra que ha hecho alguna más. Está ahora en Los Mercenarios, esto también sale. Sale, ¿no? Los Mercenarios. Pero realmente su triunfo fue el que Rocky... Y... Joder, sí, peli, Drago. La pasa que es la más mala de todas. Sí, es, bueno, pero claro, la cuarta, enemigo, ¿no? Si quiero recordar que era la cuarta ya. Sí, Rocky 4, Rocky 4. Bueno, pues 55 añitos cumple. Ya se está haciendo mayor, ya. Está cuadrado, cabrón, ¿eh? Sí, sí. Y bueno, perdona, sí, sí, ya para terminar, pues también el domingo habría cumplido 92 años el actor más vengativo junto a Clint Eastwood, a mi parecer, que nosotros, que Charles Bronson. Hostia, es otro grande también, todo, ¿eh? Que eran las varias partes de Yo soy la justicia, por poner un ejemplo. En el Paramount están echando un montonazo. El cada sí, están echando varias películas de él. Pues joder, eso, Justicia de la Noche. Hubiese cumplido 92 años al día como el domingo. ¿Ya ha muerto ya Charles Bronson? Ya... Sí, murió hace ya... Yo no lo sé. Sí, sí, sí, no, murió, sí, murió hace ya varios años, de hecho, en el 94, creo, aproximadamente. Ah, que ya, memoria, está, ya se han comido los gusanos, seguro. bueno, pues yo creo que eso ha sido todo, ¿no? Ya sí, de pues Happy Barry. Ahí los Happy Barry de esta semana. Pues vamos a pasar con los estrenos. Pues los estrenos de esta semana... Pues no habéis coincidido tampoco. Bien. Hoy hemos coincidido en uno. Sí. En Thor, que es así como el estreno más friki. Hombre, digamos que es el estreno más comercial de este... Sí, que se llama El Mundo Oscuro, ¿verdad? O sea, que era para coincidir ese. Sí, todo sí, el Mundo Oscuro. Bueno, de hecho, solo decir que los estrenos esta vez son el día 31 de octubre, no son para el día 1, porque el viernes es festivo. Verdad. Se producen mañana jueves. Van a ser, hay un poquito de todo. Bueno, hablamos primero de Thor, que es la segunda parte de... Ajá. Pues de esta potente saga de películas que está haciendo la Marvel con Disney, que parece que están entrando muy bien. Sigue el mismo reparto de actores, ¿no? Está el tío sí, Buenorro, que está con la Pataki. Sigue como Thor. Y él sigue el mismo. El malo es diferente, ¿no? Ahora es una especie sí, de. Es una antigua raza liderada por el vengativo Malekis. Ah, vale. Para volver a sumir al universo en la oscuridad. Y según el argumento, parece que se tiene que aliar con su hermano Loki, ¿no? Para sí, acabar con. Thor es el que se va a enfrentar a este enemigo que parece ser que ni siquiera Odín y Asgard pueden hacerle frente. O sea, que es un malo chungo, ¿no? Sí, sí, como parece malo... que sí. La película va a estar dirigida por Alan Taylor, que es uno de los directores de los muchos que tiene Juego de Tronos, por poner un ejemplo. O sea, que bueno, que tiene buena pinta, ¿no? Yo creo sí, que... hombre, yo creo que irá un poco como la primera, ¿no? Si va un poco en el mismo A mí estilo, la primera me gustó mucho. Un poquito de humor y tal. De hecho, ha sido de las que más me han gustado. Con Iron Man, así de esta nueva saga que están haciendo sí, de la Marvel. Sí, es la... que es el mismo rollo, un poquito de humor ahí de trasfondo. Sí, sí, sí. Para sí, hacerla sí, como más digerible, ¿no? Más como en la Marvel. Pues la Marvel en sí, verdad nunca ha sido. Siempre ha sido DC, ha sido más seria. Batman, que es de DC o. El peligro, creo que de estas cosas es hacer la misma película todo el rato, aunque sean distintos héroes, digamos, o distintas de todo partes. Modo, Marvel siempre ha tirado de es eso, un riesgo, me refiero que para crear tanto, no sé, a mí me da que es un riesgo. Ahora con Thor, luego lo que hicieron antes, lo que quieren bueno, hacer pero es después. Como todo, es por modas. Ahora están funcionando los superhéroes y dentro de 2 años dejan de funcionar, sacarán otra cosa. Y mientras sí, funcionen los superhéroes, pues van ahí a sacar a terceras partes y a cuartas partes, no sé, claro, claro. Pero es el riesgo que yo creo que asumen, claro, supongo que sí, lo tienen sí, claro. Bueno, yo de película voy a traer a una que se llama Only God Forgiven o Solo Dios Perdona, que es decir estoy que tirando es... anteriormente a Ryan Gosling, pues ahí tenemos a Ryan Gosling. Sí, bueno, decir que es una nueva película del director de Drive y bueno, tiene muy buena pinta, estuvo... Lo que pasa que bueno, estuve mirando un poco la presentación que hicieron en el Festival de Cannes y es bastante violenta por sí, lo visto. Yo creo que es más violenta incluso que la de Drive, ¿no? Que sí, de hecho sí, fue... Bueno, el argumento va de un exluchador de kickboxing, que es Ryan Gosling, que por lo visto tiene que vengar la muerte de su hermano con la mafia y pues toca un poco más o menos los temas que le gusta a este director, porque Drive también tocaba un poco el tema de la mafia. O sea, si en Drive ya se vengaba por el simple hecho de estar hablando de una vecina que no era este hombre. Se estaba vengando del novio, del marido, de la que se quería trincar el Ryan Gosling. Era una vecina, pues, imagínate lo que podrá hacer cuando le toca a un hermano suyo. O sea, poder repartir unas hostias. Yo imagino que, bueno, como hemos estado hablando, escenas del ascensor, como la del ascensor de Drive, pues a tutiplén, ¿sabes? Sí, o sea, puede ser fuerte. Pero vamos, tiene buena pinta, es un director que me gusta mucho, se gustan las películas así un poco de gángster, un poco que hacen unos pequeños homenajes a las películas setenteras, así de, sí, violentas. Se nota el rollo europeo, ¿no? Porque son como frías. Sí, es que el tío es nórdico, ¿no? El director, sí, creo que es danés o noruego. Sí, es de que hemos hablado en la noticia, el me ha pedido un poco. Hablando cine negro, entonces, un poco así. Sí, un poco. A mí me gusta, vamos, no sé, a mí ese es de, lo que más, de los directores que más me están gustando ahora. Y esta tiene bastante buena pinta. Aunque eso sí, vais a ver hostias y mucha sangre. Y sí, va a ser una película violenta. Muchas escenas bastante tortuosas. ¿Tú has traído otra también, no? Sí, otra. Yo he traído una película llamada Hojas de Hierba, que no, no tiene nada que ver con la, claro, con fumo, la no, novela, no, con la poesía de, del hombre este americano. No me acuerdo. Hojas de Hierba, sí, sí, sí. Vale, vale. Yo tampoco recuerdo el nombre, pero sabía perfectamente de quién hablas. Que... Ajá. Bueno, pues esta película realmente es de 2009, aunque llega ahora. Uh-huh. Y el motivo de traerla principalmente es porque está protagonizada por Edward Norton. Un actor que, para mí, un actor que normalmente suele ser recomendable porque trabaja poco y algunas veces en cosas extrañas, ¿no? Pero siempre suele ser recomendable. Pues sí, la verdad es que tiene, no sé, yo creo que a lo mejor de estas pelis que menos te esperas de los estrenos y luego la que más, la que mejor está. Sí, sí, sí. Estaba un poco rollo acción y comedia realmente. Está dirigida por Tim Blake. Y un poco el argumento por encima: son dos hermanos gemelos, uno profesor de universidad y el otro cultivador de marihuana, que van a unir, o sea, sus, sí, fuerzas para acabar yo con el jefe de los camellos. Sí, son de las mías. Por eso que tenía, tiene buena pinta, y con Edward Norton ahí de, haciendo el papel de los camellos. Hay esto, que decir que Hoja de Hierba de Walt Whitman. Eso, de Walt Whitman, efectivamente. Walt Whitman. Se me fue el nombre, pero bueno, ahí estamos. De hecho, tengo el libro, lo tengo. Yo también lo tengo, sí, sí. Por eso te he dicho que lo recordaba el libro, pues me pasaba exactamente igual que a ti, Guille, en este caso. Pues eso, en este caso no tiene nada que ver, bueno, tiene que ver quizás con el tema de la hierba. Posiblemente el libro lo escribió en condiciones también que tenían que ver con la hierba. Pero eso, pues yo creo que película también recomendable. Muy bien, muy bien. Pues yo también de libros he traído... Esta me la apunto, que la sepas. Sí. Me la voy a apuntar bien, bien importante. Subraya. Vale, de libros yo me he traído uno. Me he traído El océano al final del camino, de Neil Gaiman, que es un... Pues más o menos hace poco el señor Pomero estuvo hablando de un cómic de él, que es el guionista de Sandman, también escribe, escrito de varios libros. Y bueno, según lo que he escrito así un poco el argumento, os lo leo. Hace 40 años, cuando nuestro narrador contaba apenas 7, el hombre que alquilaba la habitación sobrante en la casa familiar se suicidó, y este acontecimiento provocó que antiguos poderes dormidos cobraran vida y que criaturas más allá de este mundo pues se liberaran. Pues un poquito a lo mejor en la historia como hace Neil Gaiman, que mete un poco la aventura, lo esotérico, lo oculto, y es un escritor la verdad que muy, muy recomendable para fan de Stephen King, sí, que seguramente os gustará bastante. La caja Pandora parece, ¿no? Parece ahí que se destapa un poco los... en esa onda, sí, sí, sí, es, ¿no? Es un escritor muy bueno, yo la verdad es que todo lo que... O sea, ¿esto es un nuevo libro? O sí, un estos libro... son, estamos en la serie de estrenos, por eso, pues sí, sí, era un poco... estrenamos Es raro que tengamos un libro por asegurar que era un libro que va, sí, a salir. Que ha salido hace poco. Vamos a intentar meter el libro de vez en cuando. Sí, me parece buena idea también. Claro. Sí, sí. Vale. Viene bien. Venga, pues vamos a pasar con otra cosilla. Sótano. Son las 9 y 18. Vamos a bajar al sótano. La puerta se ha abierto sola. Haznos una señal si quieres comunicarte con nosotros. El sótano. Nada. ¿Y qué son ustedes? Nos llaman demonólogos, investigadores de lo paranormal. Pero preferimos que nos llamen simplemente... El Soda. Bueno, pues en esta edición del caso vamos a hablar de una batalla que pudo haber ocurrido, o bueno, ocurrió ya de hecho en 1947 en la Antártida, un lugar que todavía pues nos encierra muchos misterios, que muchos países están interesados en él, y que ya, bueno, y vamos a hablar de una batalla concretamente después de la Segunda Guerra Mundial en 1947 entre las fuerzas aliadas y... supuestamente los restos de los nazis que quedaron por ahí dispersos del mundo, ¿no? ¿Buscas? Sí, y cierto, cierto, pero te vas a llevar una sorpresa. Por bueno, lo que tengo entendido, no fue en 1947. Eso fue una tapadera de la CIA que puso esa fecha. Vale, bueno, voy a contar un momentín un poco más o menos de qué va el tema y ya la metemos así algunos apuntes, ¿vale? Al parecer, en la Segunda Guerra Mundial debió acabar en la Antártida. Según varios estudiosos del tema, pues los nazis tenían una base o varias bases secretas en la Antártida, donde, bueno, donde supuestamente pues se dice, se cuenta que pues donde ya más o menos los experimentos de la tecnología más vanguardista, donde se cree que ahí estuvieron probando ya lo que son los famosos aviones en forma de platillo volante de los nazis. Y luego también hubo varias expediciones de las SS, rollo más ocultistas, buscando pues los restos de Thule o de Hiperbórea, que es justamente la civilización en la cual los nazis estaban bastante flipados con el tema. Y también hay mucha tradición de que puede ser ahí donde estén las entradas para la famosa teoría de la Tierra hueca, que es algo que también pues ha interesado mucho en casi todos los círculos ocultistas desde el siglo XVIII en adelante. A mí me gusta mucho eso de la Tierra hueca. Sí. Pues es Julio Verne, yo creo que quiso decirnos algo también al respecto. Bueno, pues al parecer, bueno, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, bueno, antes que eso también quería decir que hay documentos ya de que yo por lo menos he visto un documento que supuestamente ya da, donde se vienen varios planos de estas bases de los nazis, donde hay una que supuestamente está debajo de una montaña donde cabrían aproximadamente unos 30.000 obreros que estuvieron ahí trabajando. Y bueno, al parecer, después de la Segunda Guerra Mundial, pues muchos nazis y sobre todo los jerarcas nazis, incluso dicen que hasta el propio Hitler, pues pudieron huir sobre todo en submarino hasta la Antártida, a las bases que ellos llamaban, el Shangri-La, creo que es, me parece como lo llamaban ellas, una de las bases principales. Pues por lo que yo tengo entendido y por lo que me han dicho, donde se encontró el almirante Beach con Donit, ¿sí? Esa base, la principal, se llamaba New Berlin. New Berlin, el nuevo Berlín, ¿no? O sea que New Berlin. Muy bien, muy bien. Bueno, y entonces al parecer pues los americanos pues detectaron esos movimientos nazis en esta zona. Bueno, hay varios documentos. De hecho, hay un ballenero que contactó con un submarino nazi y estuvieron intercambiando alimentos y comida. Estamos hablando 2 años después de la Segunda Guerra Mundial o un año después de... ¿Años 40? Sí, sí, al final. Claro, entonces, bueno, pues ya los americanos pues deciden pues mandar una flota para saber qué está pasando ahí. Esta flota fue encubierta y, bueno, la dirigió el almirante Baer, que es el que estamos hablando, supuestamente. Aquí el Buscar me dice que no. No, y te voy a decir por qué. Cuéntame. Eso es lo que cuenta la CIA oficialmente, pero yo estoy hablando de la versión oficial. Ya, claro. Ya, para tapar una gran tapadera. Lo primero que te comento, y por lo que tengo entendido, donde se encontraba la famosa base, sí, el almirante Donit, dicen que se convirtió en el nuevo Reich. Sí, sí, no, eso sí que... Cargo que dicen que asumió el 30 de abril de 1945 y no fue así, no fue el 30 de abril de 1945, fue el 7 de febrero de 1945. O sea que fue antes de fue lo que... Fue muchísimo antes. Pues sí, la verdad es que, bueno, es que me estás dejando aquí un poco... Y además, sí. El almirante Beer 2 semanas antes tuvo un encuentro con el almirante Donit. O sea, que sí que pudo haber otro tipo de... Bueno, siempre se ha dicho muchas veces la colaboración de la CIA con... Es que Bill en ese momento no era almirante. De hecho, cuando las primeras reuniones con Donis, pues era simplemente un explorador que apoyaba una expedición alemana. Bueno, sí, claro, pero estamos hablando antes de la guerra. Antes de la guerra, claro. Después ya se convirtió en almirante, pero es que Bill ya conocía antes... Está diciendo que contactaron... Ah, bueno, que dices que a lo mejor para haberse conocido antes... Es que ya se conocían de antes, de hecho, antes de que fuese ni siquiera militar, Bill. Bueno, toma bosca juntos, esto. Y además te vas a quedar sorprendido, porque ante la sorpresa de Bill, sí, cuando estuvo en la base en la Antártida, le comentó que estaban siendo asesorados por unos nuevos aliados, los cuales gozaban de una gran sabiduría a la hora de trabajar el uranio. Los famosos contactos ovnis que tenían extraterrestres, que tenían los nazis, ¿no? Y además te voy a comentar una cosa. He tenido acceso al famoso libro del almirante Pierce. Joder, pues vaya, ¿por qué no lo rulas por aquí? Pues ahora mismo te lo rulo y sí, un sí rotundo que los alemanes desde el principio, y que se lo crea la gente que es verdad, sí tuvieron ayuda. De hombre, eso, se de esas que grandes tuvieron sabios. Contactos. De hecho, hubo una expedición muy famosa al Himalaya también, donde se dice que ahí pudo haber contactos con entidades de otra dimensión. Y te vas a quedar sorprendido. Pero porque estamos esparciendo, no estamos hablando de la batalla. Sí, yo voy a hablar un poco de la batalla. Ahora sigo sí, yo con la batalla. Porque tengo su aspecto físico, como eran ellos, por lo que me han dicho. Y es un aspecto físico de humano, altos, sí, rubios, fuertes. con ojos brillantes y además de pupilas negras. Y muy inteligentes. Si vestían de blanco, son la selección alemana de fútbol. Ya, ya. Bueno, pues aquí estamos aquí acojonados con lo que nos está diciendo aquí este hombre. Bueno, yo voy a concretar un poco más o menos la historia, más o menos oficial. En 1947 los americanos detectaron estos movimientos en las bases de la Antártida. Y entonces se ordenó la operación High Jump, que bueno, fue una operación encubierta. O sea, en teoría dijeron que era una operación científica, que iban a investigar la Antártida. Pero claro, es que una operación científica no llevas a 4.700 soldados, 33 aeronaves de combate, en 13 barcos, incluyendo un el rompehielos Norwin, que es un rompehielos tochísimo, y un portaaviones, o sea... Sí, que te esperas encontrar algo más, por lo menos. Claro, sí. Bueno, luego al parecer hubo... Bueno, debía haber combates, porque claro, a la vuelta hubo de bajas, perdieron aviones, no sé... Los combates y las bajas fueron entre americanos y alemanes. Sí, sí, y luego te contaré lo gordo. Yo quiero saber quién palmas a ver, en teoría se cree que uno de los agujeros de la capa de ozono que hay, o sea, de hecho el primero fue porque lanzaron una bomba atómica a los americanos allí, y acabaron con la base entera, o sea que ganan los americanos por 1-0 por bomba atómica. Sí, pero no por goleada, porque sí, también pillaron. También hay que decir que luego el almirante Baer, pues creo que murió en extrañas circunstancias, creo que no sé si salió despedido desde un edificio y supuesta entre comillas despedido, o sea, decían que fue un suicidio, pero fue muy raro. Y aparte él hizo varias entrevistas donde también él entreveía que podía haber cosas muy raras, o sea, en esa base la verdad es que tenía que haber algo bastante tocho, algo que estaban experimentando los nazis, y, o sea, que no debía ser una tontería, una base de 100 nazis locos ahí. Yo es que nunca había oído hablar de la batalla esta que estáis hablando hoy, y realmente es curioso que haya una batalla así importante. Y en la Segunda Guerra Mundial, que es muy reciente, no se comente, ¿no? Es como... La semana que viene vamos a hablar, como vamos a hacer un especial de... Sí, estaba pensando que esto puede ser un previo aviso a lo De hecho, es posterior a la Segunda Guerra Mundial. Es posterior, sí. Dos años después de que supuestamente hubiese terminado. Yo creo que, a ver, no se sabe exactamente porque no hay documento. Sí, que tendría que ver a lo mejor con los últimos retaíles de la Segunda Guerra Mundial, pero a lo mejor está totalmente aislada de esa Segunda Guerra Mundial, que es otra cosa, ¿no? Imagínate, dos años después en la Antártida, es que es como... Claro, pero alemanes y americanos. Es os digo la verdad. Lo que pasa es que la CIA, bueno, ya cuando se nombró la CIA, puso esa fecha. Pero puso esa fecha porque desde la batalla más importante, Hikut, fue en el año 45, por lo que me han comentado. Y entre el año 45 y 47, los americanos ya tomaron la base. Y la base se tomó porque era una zona muy rica en uranio. En uranio, ¿no? Que es donde es lo que fabrican. Y es hasta la actualidad, atómica, ¿no? Hecho, los americanos siguen sacando ese uranio hasta la actualidad para crear las bombas nucleares norteamericanas. Bueno, de hecho es que la Antártida ahora mismo se están dando de hostias todos los países porque hay una serie de recursos y... Y además, os comento una cosa, los alemanes no eran una base, sino 15 bases que tenían. O sea, casi una ciudad casi. Entonces, que son las 15 bases repartidas en el Polo Norte y el Polo Sur. Y os digo una cosa, por eso los ingleses no sueltan las Malvinas porque lo saben. O sea, tienen ahí... Hasta los ingleses. De todos modos, cuando ya se produjo ya el desmantelamiento de esas bases, luego ya muchas veces, luego el movimiento ese famoso cudo de nazis Argentina, se dice que fue desde allí. O sea, siempre se ha ocultado como que parece que fueron por toda Europa y luego fueron directamente a Argentina. Y se cree que una gran mayoría de todos esos nazis que luego fueron buscados vinieron desde la propia base de la Antártida. Incluso dicen el propio Hitler. O sea, es que cada vez hay más teorías de que creen que pudo haber sobrevivido, que estuvo ahí con dictaduras sudamericanas como la de Perón, donde aparecen jerarcas nazis haciéndose fotos tranquilamente. O sea, es bastante curioso. Y además os voy a contar un poquito más o menos sobre la realidad de la operación Hijud. La operación Hijud en realidad la llevó el almirante Richard Crutzen en febrero de 1945, y el almirante Bird solo se encargó de orientar a través de una radio que le proporcionaron ellos, entre comillas, y digo ellos porque ya os comentaré lo que significa ellos, por código Morse, dando su posición exacta. Y los norteamericanos lo único que hicieron fue localizar esa posición y enfrentarse a los alemanes. Pero vamos, que tuvo una batalla gorda, porque faltó mucha gente que murió. Gordísima. O sea, no... Hombre, con todas esas tropas, no sé cuántos he dicho yo antes, 4.700 hombres con toda esa infraestructura, ¿no? Es una batalla ya considerable, ¿sabes? ¿No? A ver, hay que tener en cuenta que son unas condiciones de, imagínate, de muchísimos grados bajo cero, las más adversas posibles, tuvo que ser... Imaginaos un poco la escena, parece una película impresionante. Y os digo una cosa, una vez sucedido esto, Cuando dicen que Donit en el 22 de mayo se rindió a los aliados, se rindió un poquito antes a los aliados, porque compartió con el almirante Birch el secreto que vivieron juntos. Además, el almirante Donit trabajó para los norteamericanos hasta que murió el 24 de octubre de 1980. Sí, bueno, es que luego se podía hacer un programa de las colaboraciones nazis con la CIA, también con la Unión Soviética, ¿eh? También hubo colaboraciones con antiguos jerarcas y científicos nazis. Bueno, pues yo creo que esto más o menos un poco para que se haga la idea a la gente de, pues interesante. De estas historias ocultas que hay... Que hay bastantes. Y de todos modos, literatura, con lo cual, pues bueno. Sí, también. Sí, hay libros. Hay un libro que se llama Shangri-La, creo que es, que hablan un poco de todo este tema de la Antártida, y hay varios documentales. Que la intención que fuese su propio Shangri-La, ¿no? Sí, es la idea que tenían ellos. Al respecto, yo buscando información he encontrado por aquí una página que parece interesante, así que la digo ahí para sí, coméntala. Se llama MysteriousRage. Sí. .atspace.org. Que la verdad que está bien para cuenta mucha... para ver un poquito sobre el tema, la verdad que... Y además os voy a decir unas palabras del almirante Beach, que esto va a dejar a mucha gente un poquito así pensativa. Y esto fue esto viene en su libro, en su famoso diario. ¿Por qué cuando nos encontramos por última vez el ejército alemán en la Antártida, cuando se produjo la batalla, estos seres provistos de una gran cantidad de extrañas naves, a través de se mezclaron entre nosotros, alzaron sus naves hacia arriba y salieron disparados en un abrir y cerrar de ojos? Toma ya, o sea, Lorito, que ahí había... Como estropea el frío un cerebro. Había lo que mucho. Vuelve a confirmar que los peruanos se están muy listos este año, abriendo de nuevo su oficina para avistar ovnis. Vamos a ir acabando ya con el tema. La semana que viene, como vamos a hacer especial del cine bélico, vamos a comentar también otra batalla un poco extraña, que fue la batalla de Los Ángeles. En premio Estados Unidos hubo un intento de invasión nazi en las costas californianas. Ah, sí, mira, mira. Que fue repelido, y de hecho luego Steven Spielberg hizo una coña de una película que es 1941. Ajá. Pero que fue verdad, o sea, hubo cazas, los famosos Foo Fighters, que de hecho hay una banda de la época grunge que se llama The Foo Fighters por aquellos aviones, ¿no? Vamos, que intentan lanzar bombas contra Hollywood, o sea, que imagínate la escena ahí. Sí, bueno, vamos a finalizar. Y una cosa ya que te quiero comentar, que también esto es muy delicado, pero bueno, ya lo sabemos. Vamos al talego aquí todo. Vamos a ver, y la gran pregunta es ¿por qué el 11 de marzo de 1957, mientras dormía el almirante Richard Evelyn Byrd, murió tres días antes de haber contratado los servicios de un renombrado periodista? Que iba a contar la verdad, seguramente, es lo que quieres decir. Al que confesó hasta el más mínimo detalle de todo lo sucedido en aquellos días. ¿Y cuál fue el mensaje que aquellos seres dejaron para que lo transmitieran a la humanidad? Bueno, así que a ver si algún día sabemos las memorias de este famoso almirante y la extraña colaboración con seres, podemos decir, extraterrestres, intraterrestres, y bueno, vamos a ir acabando ya con el seres tema. Seres rubios y altos, hemos dicho, sí. No sabemos lo que son, pero son rubios y altos. Sí, y nada mal rollo, porque para que colaboren con los nazis tampoco eso significa que debemos empezar a coger armas y armarnos para... Porque el día que vengan los extraterrestres me da miedo que van a venir en son de paz, así que... No, porque resulta que el pacto... Darle posiciones del ejército americano, claro, no, es porque... que es normal. No, mire, chavales, yo por lo que he conseguido me han comentado, no, porque resulta que Birch sí hizo un pacto con ellos, porque se lo dijeron. Sí. Y le dijeron lo siguiente: el equilibrio de vuestro mundo, nosotros somos enviados por el que llamáis Dios. Todos obedecemos sus palabras. El equilibrio entre el bien y el mal es quien, a través de vuestras almas, sois elegidos para cumplir lo que denomináis destino y seguir adelante como a los que llamaban profetas en la antigüedad y seguir el camino señalado para vosotros hasta que lleguéis a la espiritualidad, el llamado árbol blanco de la sabiduría. Mi madre me dice que no escucha el sótano. pero no la manda a tomar por culo. Bueno, pues ahora pasamos con una canción de Iggy Pop que se llama 16, o que en castellano sería 16. Aquí el señor Dar os va a traer una novela de un escritor. Por levantarme, irme y luego vuelvo, ¿eh? Estoy... Ah, no te voy a hacer mucho plagio aquí. Nada, puedes hacerlo. Bueno, es una novela de... Yo creo que era posterior, porque fíjate, es del 2000 y algo. Lo que pasa que, bueno, la han debido publicar en Anagrama ni edición de bolsillo, ¿no? Pronto. Ha venido más tarde aquí, ¿no? Más tarde aquí. Y se llama Cola, de Irving Well, que... Pues bueno, es muy difícil de traducir, que también puede ser. Bueno, es el autor de películas, de libros como Trainspotting, Éxtasis, Acid House... Es una segunda parte, una tercera parte de Trainspotting, una continuación, una prolongación, un brazo anexo... No sé, a ver, es una historia... A ver, cómo... A ver, es una historia de tres chicos de Leith, del barrio de Leith, del barrio de... De Trainspotting. De Trainspotting, donde de hecho salen personajes como Renton, sale de vez en cuando. O sea, que sigue utilizando... Personajes. Sí, sí, o sea, y de hecho algunos salen en porno, creo que sale uno, creo que hay uno que sale ahí en porno, pero un tarado. Un poco en plan cameo, ¿no? Realmente. Sí, sale en cameo, que... sí. Y bueno, la verdad es que, bueno, la historia narra la vida de cuatro personas de este barrio marginal, pues y la historia desde cuando ellos empiezan en el colegio, cuando luego se hacen peligrosos hooligan adolescentes en los 70, donde hay típico inglés total, vamos. Sí, y luego, pues bueno, ya empiezan los años 30 y ya está casi los 40, ¿no? Ah, o sea, estamos hablando de los años del principio del siglo, vamos, de 1900... Es que es desde los 70 hasta el 2000, es más o menos la historia, ¿vale? Sí, entonces, bien. A mí me parece un libro bastante autobiográfico, o a lo mejor debe... No sé, según de la saliendo, parece que es como un poco la vida de este autor o de sus amigos, más o menos, un poco... Y la verdad es que es de los libros que más me han gustado, porque está muy bien escrito, es bastante... Tiene unos toques de humor muy buenos, igual que a lo mejor en Trainspotting o en porno, pero la historia es como... No, profunda en el sentido de que se ve que la ha contado con más sentimiento, ¿no? Que se ve que... Se le nota la edad, digamos. Ha cambiado, o sea, la edad a la hora de escribir es más maduro, por ejemplo. Una forma de decirlo. Sí. Y bueno, la verdad es que, bueno, todas las historias están muy bien, ¿no? Él empieza un poco con el tema este del colegio y que ahí es muy escueto, pero luego ya empieza ya con la adolescencia, ¿no? Y pues estos personajes están todo el rato pensando en follar, en pegarse con los del equipo de enfrente. Lo típico, sí, eso en España, en cualquier lado también. Con escenas bastante chungas de violencia, de sexo. Y la verdad es que los personajes están muy bien hechos. Uno de ellos es Terry, que el apodo es Lewis Terry, que es una especie de Beggis igual. O sea, lo que pasa es que tiene una polla gigante y es el triple muy violento también. Es como se puede decir, el desgraciado del grupo. Luego está Cal, que bueno, que este pues acabará siendo músico, luego acaba siendo DJ, según va pasando el tiempo. Luego está Billy, que es una persona que luego se convierte en poseador y bueno, habla un poco la vida de él, desde que es un delincuente hasta que se convierte en poseador, luego se va haciendo cada vez más mayor. Y luego está Andrew, que es como el más tormentado, ¿no? El que acaba en la heroína y bueno, es una historia bastante... tortuosa. Tampoco quiero contar mucho porque, claro, es que si no voy a joder... No, pero bueno, es un libro. Entonces yo creo que el que quiera leer el libro lo va a leer. Y cuentes, no, hombre, si lo estripas, evidentemente... yo para... Tampoco va a decir si alguno de ellos puñeta, muere, ¿no? Tampoco lo va pero a por lo que estás contando estoy viendo que sigue su línea, o sea... Sí, realmente... además que Chote sabe muchos cameos, además mezcla historias yo creo que con porno. O sea, de hecho, por ejemplo, ¿no? Te está contando cuando son mayores la historia de cuando Renton vuelve a Escocia, se lo encuentran con el tren. Ajá. A uno... Un día que se van a pegar con los del Glasgow Rangers, son hinchas de Hibernian. Primero. Ajá. Se hacen hooligan y luego se hacen casual, que es como la mafia ahí del campo de allí. Un día pues viene Renton y Spud, van ahí a pegarse también, que dice que son unos cobardes, unos yonkis de mierda. Luego hay una escena que van a atracar una casa y está Spud que con otro que se ha cagado en el suelo. O sea, tiene escena muy buena. La verdad es que tiene esa misma comedia, lo que pasa que yo creo que sí que tiene un poco más de sentimiento. Es como si le hubiese puesto un poco yo más... Yo me imagino la pared de Wells lleno de personajes interrelacionados unos con otros. Es que están todos de películas, sí, flechas, sí. Flechas y libros, vamos. A mí este me ha gustado casi más que Trainspotting y como pasa con porno. Me ha gustado más, creo que una película de esto sería la bomba, sería un bombazo. Vale, pues posiblemente, oye, cinéfilo es, con lo cual posiblemente... Sí. Aunque sí es verdad que trata un poco más el movimiento más hooligan, más punky, más skin de esa Inglaterra o el Reino Unido de la época, porque hace pues mucha referencia a la ropa, pues sale temas como la Doc Martin o como bandas mod como los Jan, o hace muchas referencias a ese universo de la Inglaterra de los 70 y de esa generación de gente que pues más o menos que estuvo viviendo en el 77, ¿no? En plena explosión del punk, ¿no? Así un poco. Por lo que es Irving Welsh, más o menos lo que él ha vivido. Sí, según lo estás contando, pues, parece una secuela de todo lo que ha escrito ya, ¿no? Y es una forma autobiográfica, lo que dices tú. Yo, prácticamente te pones a leer todos sus libros y prácticamente siempre hay una forma de vivir la vida o de pensamiento de vida, pensamiento vital que inunda a todos los personajes de él. Sí. Y eso yo creo que habla de sus amigos, habla de su familia, habla de su barrio, de su ciudad, de su entorno y bueno, pues... Lo bueno que tienes quizás este libro es que eso sí son 500 páginas, es un tochito. Un buen tocho, que es un poco que él, en este yo creo que sí que ha querido cerrar la historia, ¿eh? Desde que son jóvenes hasta los 40, o sea, ajá. Él ha querido un poco como contar esta la historia de esto. No quiero contar nada más. Es como... No quiero volver. Sí, lo sacarán en su próximo libro. ¿Verdad? Salía alguno de estos. Algún alguna cameo. Historia. Claro, sí. A mí me suena que uno sale en porno. Yo creo que el Terry este. Creo que sí. Puede ser porque de hecho Cola es de un año antes que porno. Así que... Un año antes, ¿no? Sí. Pues es 2001 Cola y 2002. Pues posiblemente. No se pega el Beggy con uno que se va a follar una y sí, está. Es que el Terry se pega con tantos en tantas. Sale Beggy también. Sale hermano de Beggy también. Sí. Sale por aquí, que es un chunguera. Pero seguramente si te leyeras ahora porno de nuevo, seguramente ahora que tienes recién. Entre los nombres y las situaciones de este, pues quizá des con ese personaje. Yo creo que si te interesa mucho, vuelve a leerte porno. Claro, tiene escenas muy buenas. Bueno, luego también sale una escena. Es que, claro, cuento más o menos las partes y ya. Ajá. No. O sea, la primera parte es la del colegio, ¿no? Que es un poco así de dónde son, te cuenta un poco el barrio en que viven, su familia. Luego te viene con la adolescencia, que es la época más hooligan. Luego ya te pasa como a los 30 años, que quedan todos para ir al Oktoberfest, a la fiesta hasta en Múnich. Ajá. Pues ya la época más de la rave, de los éxtasis, de las pastillas, ¿no? Te cuento un poco esa generación. Y luego ya te cierra pues con la treintena ya llegando a los 40, que es una especie como de fin de toda la historia, ¿no? De cómo han cuando acabado... nos cortamos la coleta todos. Es sí, así, es un poco supuesto. La historia esa. La verdad es que está muy bien. Creo que este libro está... Pues podría estar en el top 5, en el top 3 de los libros de... Mejores libros de Irving Welsh, yo creo. Para mí, bueno, gusto, pues, ¿sabes? Yo ya sabes que sí que me lo apuntaré. Y espero, bueno, sí, 500 páginas ahí que... Sí. Que encontrarlo es un hueco, hay que encontrarlo un hueco. No, se tarda. Solo tener en cuenta que el título Cola es solo en referencia al pegamento, ¿no? Al pegamento, sí. Hay confusiones por parte de... Pero bueno, sí, yo creo que no voy a contar más porque más o menos si es que es más de lo mismo. O sea, si os gusta Irving Welsh, si os gustó Trainspotting, pues no va a gustar, seguro, vamos. Es el mismo estilo. Es la misma onda. Bueno, pues vamos a pasar con otra cosita. Voy a poner una canción de ska, ya que estamos hablando de hooligan. Muy bien. De una canción del señor Primbuster y la canción se llama... lo pierdo. All My Loving. No es 991, ¿eh? Sí que lo es. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I will miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day. And I'll send all my loving to you. loving, I will send to you all my loving, darling, I'll be true. I'm kissing the lips I've been missing, and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day and send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. Sótano. ¡Quemaos! ¡Quemaos en el infierno! Bueno, mientras sigue sonando Iggy Pop en las ondas de Radio Ela, vamos a pasar con la película que nos va a traer el señor R, que está basada en un relato de Stephen King, ¿no? Stephen King es un escritor norteamericano, no sé si lo conocéis. Sí, no sé, bueno, alguna referencia de él, creo que... Hoy se ha hablado de él, yo creo que nunca hemos hablado aquí en este programa. No es conocido, ¿no? Hasta tomando café hasta con nosotros aquí. ¿Imaginas cuántos? Y bueno, pues la verdad que el otro día me encontré con esta película sorpresa porque no me esperaba... O sea, realmente me llamó la atención el título y cuando vi que era Stephen King dije, coño, pues habrá que verla. O sea, habrá que echarle un vistazo. Y bueno, tiene pinceladas de... A mí, me recuerda mucho a... Me recuerda mucho a esta película, cómo Hitchcock maquinaba las historias y al fin y al cabo no deja de hablar de más que de, bueno, pues una venganza de... Estamos hablando de un mafioso, uh-huh, que está interpretado por Christian Slater, que bueno, Christian Slater más o menos pues siempre cumpliendo su papel y su actividad. Me mola mucho esa actor, sí, bastante bien. Y bueno, pues el vengador, digamos, es Wes Bentley, que es el chico que vendía marihuana en American Beauty. El con la camarita de video tal. De la marihuana, sí, que vendía y tal, pues ese chaval. Qué mal me caía al final de la camarita. La verdad es que está un poco pesado. Está pinzado en esa peli. Pero realmente es muy buen actor. A mí yo lo que le he visto me gusta bastante. Y en esta peli, pues cumple bastante bien el expediente. Y bueno, pues realmente Christian Slater es un mafioso que un día, pues una casualidad hace que la mujer de nuestro personaje Wesley y este pues se encuentre con bueno, pues su mujer se encuentra con un intercambio de trata de blancas, realmente los pilla ahí y bueno, pues este que es un mafioso dice hay que acabar con ella, acaba con ella, efectivamente, como hace la mafia con estas cosas, es que parece un accidente. Y bueno, pues la película va de cómo va este hombre a apoderándose de una venganza. Es un hombre normal y corriente, un profesor de universidad o de colegio. Es un profesor de colegio. De hecho, niños. En el relato corto es de tercero. Sexto grado. Ajá. El relato es de tercero, o sea que hay niños más pequeños. Bueno, ¿no? Pues eso, como un personaje así es capaz de maquinar lo que maquine para vengarse de la muerte de su mujer. Y bueno, la verdad que está bastante entretenida, pues, o sea, no es que sea un peliculón ni nada por el estilo. Está bien, ¿eh? Es una historia que... Yo el libro no he leído, el libro sí, lo ha leído Quillo. El relato es el primer relato que aparece en Pesadillas y Alucinaciones. Uh-huh. Son 40 paginillas, o sea que... Sí, se deje leer nada, ya me lo leí... O sea, lo he vuelto a leer ahora, después de leer que es de Pesadillas y Alucinaciones, lo leí en su momento, ahora lo he vuelto a leer. La única diferencia realmente, principalmente, que... El libro te relata más lo que es la venganza en sí, cómo prepara la venganza final, uh-huh, que lo vamos a contar. ¿Que es la misma venganza en el libro? Sí, es la misma. O sea que el relato no más que es la historia de la venganza, ¿no? La película Un poco la historia de la mujer, de la pareja, un poco. Cómo llegan a matarla, el libro simplemente te dice, a la mujer la ha matado Dolan, Aquí te lo, llevo meses persiguiéndolo. Aquí te lo cuenta como que lo están esperando o quieren tener un hijo, la parejita, y está buscándolo. Y sí, ahí y te bueno. lo dan como para que te dé un poco más de pena. Sí, es un poco digo. Para que odies un poquito más a Christian Slater, pero bueno. De hecho, en la en el relato te supone que es una persona mayor, más mayor el profesor. Ajá. Es un hombre, pues, lo dice varias veces, un hombre calvo. Y del tercero, pues dice que se le quema la calva porque estamos en el desierto de Nevada. No, aquí es bueno, el chaval este es jovencito, o sea, sí, sí, tontañito. Pero la verdad que está bien hecho. Está bien, sí, a mí me gustó. O sea, merece la pena, ¿no? Me recordó, digo, Hitchcock está ahí metido, sí, o sea, también me sorprendió que fuera Stephen King porque realmente Stephen King estamos acostumbrados siempre a ciencia ficción y a cosas de poderes extraños, claro, de la mente, sí. Y tal. Y realmente esto es una venganza pura y dura, una historia de mafiosos. Que tampoco es una historia de mafiosos, o sea, es una venganza de una persona contra un mafioso. Y está muy bien hecha. Sí, yo, típica película para que veo hoy, pues bueno, pues algo interesante y entretenido, pues está bastante bien. Que son 90 minutos escasos. Sí, que, es una hora y media. Y, bueno. Y que se pasa bien, hombre, tiene momentos en que se hace un pelín lenta, si es verdad, a mí tiene momentos que intentan rellenar, pues claro, el relato un rato. Sí, es que el rato tiene momentos que intentan rellenar en los que quizás se sobran un poco, pero aparte de eso. Y luego hay que decir que la venganza está bien, o sea, está bien maquinada. Simplemente que. Curiosamente. Tendría que verse mucho mejor cómo la va desarrollando. Claro, sí, la película es que apenas. Porque en el relato te empieza a contar cómo corta el suelo, cómo prepara, cómo lleva por la excavadora, tal, tal cual. Sí, en la película se ve cómo pinta. En la película prácticamente se ve ya. Y poco más. Con la trampa preparada. Efectivamente. Sí. Bueno, pues eso, os la recomendamos y nada, yo espero que Stephen King triunfe en este país algún día, en algún momento. Algún día, seguro. Porque poco a poco nosotros estamos haciendo un esfuerzo. Una publicidad enorme. De este programa estamos haciendo en el año 85. Deberíamos mandarle algo a su editor diciéndole, macho, o sea, te estamos haciendo este aquí tío, un negocio, sí. Que flipa. Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a pasar con otra cosita. Voy a ponernos el corte que hemos hecho con el señor Pomelo. Ajá. Que lo tenemos aquí ahora por teléfono, lo tenemos que hacer aquí. Lo grabamos un diferido. Bueno. Pero nos tiene que comentar no una no serie. Digas, cuela, como que es directo. No, no cuela, el sonido ya no. Bueno, el de hoy no lo sé. Bueno, así que vamos a pasar con el corte de nuestro amigo, el señor Pomelo. Bueno, pues mientras suena este pequeño cuentecito que nos están contando los Toy Doll, tenemos aquí al señor Pomelo. Buenas tardes, caballero. Muy buenas tardes, caballero. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va la vida? Bien, tirando, que no es poco. Así que, bueno, una semana estamos aquí para hablar un poquillo de cómics. En este caso, de una serie actual relacionada con un cómic clásico. Y, bueno, pues, da un placer, como siempre, estar aquí con todos vosotros, en este sótano. Muy bien, muy bien. Nos vamos a hablar esta tarde de la serie de S.H.I.E.L.D. De Marvel, eso es. De Marvel. De Marvel, la serie, bueno, la última obra del grandísimo Joss Whedon. Sí, para que os hagáis una idea de series como la mítica Firefly Buffy. La mítica Vampiros. Angel, bueno, luego también pelis así animadas de la leche como fue Atlantis, El Imperio Perdido, Titán, bueno, Toy Story tuvo gran parte los guiones, la última de Los Vengadores, que ha tenido tanto éxito, ya estaba ahí Joss Whedon. Bueno, este hombre es, pues es un genio, ¿no? Uno de estos directores, guionistas que lo hacen todo, que siempre le han dicho que las cosas no funcionan hasta que él demuestra que funcionan, ¿no? Y luego ya le dan carta blanca para hacer lo que quiere, nada. Un crack absoluto, un genio de esto del mundo del entretenimiento. Claro. Y bueno, pues hoy me apetecía hablar de su última creación, ¿no? De la más reciente, que es esta serie de los S.H.I.E.L.D., que para quien no lo sepa, pues bueno, los S.H.I.E.L.D. es como un departamento especial que tiene ahí el gobierno, por decirlo así, para situaciones muy extremas, y con un tipo de soldado muy muy avanzado. Donde está claro, gente como nuestro amigo el Capitán América, el señor Thor, ¿no? Claro, sí, bueno. Bueno, esas son las estrellas, ¿no? Principales, ¿no? Sí, podríamos decirlo, ¿no? Así. Estos son más que nada como agentes súper especiales, ¿no? Agentes de verdad que son auténticos maestros en lo que hacen, asesinos, inteligentes, cada uno con una personalidad muy dispar. Bueno, agentes muy, muy especiales. Claro, la agencia ya nos la presentaron en la primera de Los Vengadores, de hecho. Efectivamente, eso es, vamos a decirlo, y ahí en la peli dejaba, bueno, y de hecho el propio Phil Coulson salía por ahí diciendo algo, así que, oye, sí. que quedaba un poco algo dicho. Y sí, pues ahora Joss Whedon pues quería darle cancha a todos estos personajes, ¿no?, de los SEAL, que bueno, pues un cómic, como decimos, bastante clásico, que fue creado por Stan Lee y Jack Kirby. Uh-huh. Y que tenía como líder al grandísimo Nick Fury, uno de, para mí, los mejores que ha habido, ¿no? De hecho, bueno, de todos modos, Vengadores, para mi gusto, ha sido casi del primer experimento así de grupos que más ha funcionado, ¿no? De grupos de superhéroes, ¿no? Quitando a lo mejor con la Liga de la Justicia o... Sí, no, pero a nivel del héroe clásico sí, pero ¿por qué ha funcionado? Vamos a ver, tú ves la peli de los Vengadores y ¿qué te encuentras? Pues es que eso es Joss Whedon. Joss Whedon sabe cómo vender algo que no le entra al público general, claro, de una, claro, manera que todo el mundo le entienda y a todo el mundo le guste. A ver, si por mí fuese Joss Whedon, tenía que haber sido el director de La Guerra de las Galaxias, ¿eh? Si yo es que soy un fan total de ese hombre y... Pues sí, hombre, es que... Y sobre todo en el mundo friki, no sé, si ves algún vídeo del Comic-Con, es que cuando entra, claro, ese hombre es como Dios, o sea, está ahí todo el mundo ahí... Hombre, emocionado, por supuesto, claro, pero bien merecido, claro, es que es el típico hombre que quizás no sea conocido por la gran masa, sí, pero bueno, si luego ya empiezas a nombrar Buffy, Toy Story y tal, y dicen, ah, sí, pues fue este, pues sí, sí que lo fue este, ¿no? Y bueno, pues en esta serie fantástica, recomendadísima, que además yo recomiendo a todo el mundo, de verdad, fan de las buenas series, porque, madre mía, el señor es del sótano, qué temporada de series buenas nos estamos llevando. Sí, acaba, sí, de terminar Breaking Bad, ahí está Homeland por ahí, está, bueno, cada uno que vea lo que quiera, porque es que de verdad hay para todos, y todo de una calidad, pues como no la ha habido nunca. Estamos viendo de verdad una etapa de series, pues, envidiable y fantástica, creativa, original, divertida, bueno, es que hay de todo, ¿no? Es una delicia. Y bueno, pues esta serie empezó ahí por, bueno, finales de septiembre, por ahí, más o menos. La primera temporada ya tiene 22 episodios, en español ya hay unos pocos, los primeros, y es un buen momento, yo creo, para engancharse, para todos los fans del mundo de los superhéroes, fans de las buenas series, ¿no? Porque, bueno, nos presenta un poco el argumento, que está, pues, la Tierra así como en una situación crítica debido a un ataque de los Chitauri, y está ahí un poco la cosa a ver qué pasa, ¿no? Entonces, pues, bueno, este hombre, Phil Coulson, agente resucitado, devuelto en unas circunstancias un poco peculiares, en una situación donde está el mundo poblado de superhéroes, alienígenas, situaciones muy raras, pues aparecen estos agentes para poner un poco de orden, ¿no? Y bueno, es que además tenemos unos personajes absolutamente deliciosos, porque cada uno tiene una personalidad diferente, cada uno es un mundo, y lo que solemos decir aquí, ya que cada uno se elija su preferido y claro, para adelante, claro, ¿no? ¿Y qué toque tienen así? Tú ya has visto el capítulo, ¿no? El piloto, sí, ¿no? Ya he visto unos cuantos, sí. Yo sabéis que a mí el doblaje es algo que no me termina de convencer para muchas series, entonces yo lo la ves ahí en original, en estado puro, ¿no? En lo más. ¿Aquí en España dónde se puede ver? ¿Se están echando en algún sitio? Yo creo que la Fox, creo que es la que la ha pillado, ¿no? Efectivamente, sí, bueno, en la Fox o en el canal Sony, este que tiene privados algunas cadenas, pues la pueden ver, pero sí, en la Fox, sobre todo para España, es la mejor forma, y si no, bueno, pues ya sabemos que Internet es muy grande y se encuentra todo, no digo más, pero ahí queda. Y bueno, pues esos son unos capítulos además súper interesantes, de unos 40 minutos, que se disfrutan, y pues eso, pues qué vamos a decir de Joss Whedon, unos papeles muy trabajados, unos actores muy buenos, porque es que, claro, sabe cómo rodearse, y tenemos pues lo típico, acción, ciencia ficción, el tema sentimental también está siempre presente, y pues eso, una serie que te engancha desde el primer capítulo, aunque, bueno, quizás el primero sea un poco más así para un público general, ¿no?, por decirlo así, para que entre bien. Ya. A partir del cuarto, quinto, es cuando de verdad la cosa se pone a decir, hostia, esto va a ser algo grande. Se pone calenturienta, ¿no? Se pone... Sí, oye, sí, ¿a quién está más dedicada un poco más? ¿A los fans de los superhéroes o más una mezcla, hecho un popurrí un poco de todo en general? Hombre, está claro que esta serie está más enfocada al mundo de los superhéroes, el fan clásico, ¿no? Lo que pasa es que, claro, los Vengadores, en teoría, más o menos iba por ahí, pero con un toque más actual, pero al final resultó que llegó más al público. Bueno, esto ya cada uno debería sacar sus conclusiones. Yo sí que puedo decir que la serie es recomendadísima, que a mí me parece un pelotazo, pero bueno, es que, claro, volvemos a lo mismo. Teniendo un tipo así detrás, es que no puede ser mala, con lo cual yo creo que es la garantía. Y pues poco más que decir, de verdad, quien no la haya visto, que se ponga, haya, ¿no?, que además ponga, que es un momento perfecto para empezarla a seguir, y seguro que a más de uno le va a dar mucha alegría, y le va a recordar algún algún otro tipo de series en las que ha participado este hombre, así que yo... ¿Cuál es la que más te ha gustado así para ir finalizando, Joss Whedon? A mí Firefly me gusta, hombre, mucho, claro, soy súper fan, Es que Firefly, claro, hombre, y Buffy por supuestísimo. Buffy, ¿no? También mola mucho, pero también, Firefly, claro, es que es como coger a Han Solo y decirle, tío, venga, vete a explorar, sí, ¿no? Además que es muy ese rollo, que sí, es una especie como el Halcón Milenario, ¿no? Claro, es que, sí, es que eso es coger a Han Solo y decirle, tío, vete a explorar. Y todo lo que pasa de por medio, pues es lo que pasa en Firefly. Yo, de hecho, es que posiblemente sea la mejor serie de ciencia ficción que haya visto. A mí también me gusta mucho, ¿eh? Con Galáctica también me gusta mucho, ¿eh? Pero sí, pero al final de Galáctica, es más complicado. A mí Firefly me parece perfecta de principio a fin, con unos personajes fantásticos, una trama también que te enganches desde el primer momento y, bueno... Una serie que se quedó en una temporada nada más, desgraciadamente, ¿no? De cara a un público mayoritario sí que se queda un poco ahí, pero bueno, es que también lo que decíamos, igual esa serie sí que era más netamente para un público fan de la ciencia ficción a muerte y tal, y bueno, pues sí, ahí se quedó, ¿no? Pero bueno, lo bueno y breve también se suele decir que es lo mejor, así es lo que mejor, ¿no? Ahí se quedó. Muy bien, pues señor Pomelo, pues a ver si ya te acercas un día por aquí, nos tomamos algo, ya hablamos, verdad, más, sí, porque, de una forma más cercana, ¿eh? Sí, es lo suyo. A ver si me liberan un poco las esposas. Algún día hablaré de la serie de IT Crowd, la serie de los informáticos, para que muchos oyentes vean a lo que estamos sometidos y, bueno, si a alguno le apetece verla, se va a echar una risa. Pero bueno, ahí queda eso. Muy bien. Bueno, pues hasta la semana que viene, ¿eh? Muy bien, perfecto. Venga, que vaya bien, chicos. Venga. Un abrazo, adiós. Bueno, pues mientras hemos puesto aquí este corte del señor Pomelo, que aunque no pueda estar con nosotros, siempre nos estará aquí dando nuestros mensajes vía teléfono. Así que nada, voy a poner una canción y vamos a pasar con otra cosa. Voy a poner una canción de la moto de Fernán y la canción se llama La fiesta del local. Estamos a casi 200 kilómetros de Chicago, tenemos el depósito lleno, medio paquete de cigarrillos, es de noche y llevamos gafas de sol. Mira. Vamos a pasar con la última parte, que lo va a finalizar el señorillo con una película de los últimos días. ¿Qué tal está esa peli? ¿Promete? ¿Ha prometido? A mí me ha gustado. ¿Sí? Sí, yo he de reconocer que a mí me ha gustado. He leído alguna crítica en plan de ser una película apocalíptica aquí en España, cuando en Estados Unidos la hacen ahí. Bueno, cagan y sale una película apocalíptica. Sí. Pues me parece como infravalorar las posibilidades del cine aquí en España, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la película nos cuenta... Es decir, que es de este año, de 2013, está dirigida por los hermanos Alex y David Pastor, nos sitúa en Barcelona, la época ¿Han actual. Hecho algo antes o...? Es que no sé qué tienen por ahí. Sí, algo, yo creo que algo de más deben tener. No sabría decirte lo mismo, si ¿no? Busco algo de aquí de... Sí, a ver si encuentras un poquito de ellos. Bueno, nos sitúa ahí en la época actual, en Barcelona, en la que empieza a haber como una especie de enfermedad llamada el pánico, que la gente poco a poco no es capaz de salir de su casa. Es un poco como El Ángel Exterminador, ¿no? De Buñuel, ¿no? Que no sé si has visto la película de... Que de repente tiene un ataque de pánico y no puede salir de una habitación o de un edificio, ¿no? Parece que se ha podido aspirar un poco en eso, ¿no? Sí, pues la idea es un poco esa, realmente. Uh-huh. Nadie es capaz... La gente de pronto empieza a no poder salir a la calle. Joder. Ser incapaz. Es como un poco de una agorafobia, ¿no? Hay espacios abiertos. Empieza así una persona, otra. Se va viendo ahí como en las noticias. Ven una persona en Canadá que lleva no sé cuántos meses en su casa. El vecino de enfrente ves que está acumulando basura y tal. Y extraña, ¿no? Y es que no sale de casa. Hostia. Y termina por afectar a todo el mundo. Y a nuestro protagonista, que es King Gutiérrez. El actor que hemos podido ver en Primos, por ejemplo. Ah, vale. Sí, ya. Y José Coronado, son dos protagonistas. José Coronado es un tipo que han mandado a la empresa donde trabaja el otro hombre, el otro chaval, a despedir a la gente. Es el típico tío este que se manda a las empresas a despedir. Y se queda ahí atrapado, digamos, con la empresa, con los que trabajan en la empresa. Y el chaval decide salir para buscar a su novia. No salir, sino bajar, abren un agujero hacia el metro. Se mete por el metro. Y viajan, ¿no?, por el metro. Ahí me recuerda a la novela Metro 2033. Vale, sí, auto está ruso. De Rusia, ¿no? Que sí, está ahí como... me recuerda en parte, porque la novela esta es ya un mundo que no se puede salir por las armas atómicas, que ahí no pueden salir porque es imposible. Aquí me recuerda un poco por eso, la estética y la gente viviendo hacinada ahí en el metro. Y nos cuenta un poco eso, la aventura de estos dos protagonistas, de cómo intentan ir a buscar a la pareja de este. Y la verdad que está muy bien hecha, ¿no? Que en algún momento tiene un par de momentos que, bueno, aparece por ahí un oso en una iglesia que un poco, pero bueno, sale como una chapa del zoo de Madrid, de bueno, Barcelona, o sea, como es que rollo 12 del... monos, ¿no? Así un poco, ¿no? Sí, un poco, como que no hay un poquito de rollo de Terry. A mí me parece muy bien, yo lo defiendo mucho porque creo que es arriesgado y creo que hay gente que se está arriesgando a hacer cosas nuevas. Aquí en España hemos tirado del surrealismo y del humor y de la guerra civil mucho tiempo, y también es bueno que haya otras cosas, ¿no? Si, sí, además, que tampoco tiene que haber una cosa por la otra. Yo creo que... todo, no, aparte, tiene... el reparto son actores de películas normales, digamos, entre comillas, ¿vale? Vamos a cortar un poco, sí, ¿no? Sí. O sea que, bueno, que es que no, también los actores se están dando cuenta de que este cine pues tiene un hombre, futuro. Y aparte, ¿no?, que está aportando mucho. Mira a Rodrigo Cortés, mira a Balagueró, sí, están aquí... Ahí, sí. Tengo que deciros que he visto, bueno, Alex Pastor y David Pastor. Pone el segundo largometraje. ¿Cuál es el primero? Sí, Infectados Carriers. Infectados no Carriers. Y luego, no sé si a lo mejor fuera del circuito de Cataluña, a lo mejor no. Alex Pastor mucho. Tiene. Yo creo que son dos cortos, porque viene una C entre. Si somos al señor Parcas aquí, cortos. Seguramente nos estaría aquí ilustrando aquí. Sí, probablemente. Bismarcker y La Ruta Natural. Es lo que. Pero yo creo que son cortos estos dos, porque viene indicado como una C, no, supongo que se refiere. Sí, seguramente como película de largometraje, yo creo que tampoco. Y los dos han hecho, pues, los últimos días, Infectados, Alex Pastor, David Pastor. Indica, serán. Yo creo que serán hermanos, ¿no? Supongo. Vale. Sí, ¿no? Son hermanos. Son hermanos. Y luego David Pastor he visto, bueno, ahora os comento, he visto otra suya, pero bueno, ahora. De los dardos del amor. Y así como pregunta, más o menos, ¿está bien la tensión que tiene? ¿Se acerca un poco más al terror? Un poco más al thriller, pues nos cuenta un poco la convivencia de, en principio, dos personas que no tienen por qué llevarse bien, puesto que uno había ido a despedir al otro, y cómo van uniéndose. Pues Coronado quiere llegar a otro punto de Barcelona porque tiene a su padre en un hospital que le dio una apoplejía y no se puede mover. Y claro, está preocupado porque, claro, no sabe qué ha podido hacer de pasar del padre. Con él, ¿no? Ya. Y claro, ahí se encuentra un poco el conflicto de ir hacia un lado o hacia el otro. Y la verdad que está muy bien hecha la película, porque te presentáis una Barcelona en un momentos que ves eso, que ciervos por la calle hay tráfico colapsado, o sea que, o sea que se la han currado a la hora de hacerla, ¿no? Que se la han currado de verdad. Y la enfermedad esta, lo que le veo es eso, que no te explica de dónde surge. Pues juraría que lo han cogido de Ángeles Exterminador. Es que esa peli... Sí, pero no, me refiero que en la película mismo tampoco explican el motivo por el que... De dónde ha salido esa... La sinopsis de la primera película que estábamos hablando antes. Ah, bueno, Infectados, de hecho igual, estoy mirando aquí un poco y la de Infectados, de hecho, la he visto. Son unos jóvenes que viajan en un coche. La de Carriers. Sí, estaba leyendo. La he visto, que van hacia una playa. Es un virus en México. Está hablando del Golfo de México. Es un virus terrible que ha extendido por toda la tierra. Aniquilando a la mayoría de la población. Ah, vale, y se la he visto yo también. Esa peli está un rato bien también. A mí me gustó mucho. Es prácticamente una road movie, pues van en el coche viajando ahí. Sí, no, pues esa peli mola, esa también tiene ahí su... Sí, sí, no, pues se ve que pues estos chavales tienen ahí... Bueno, pues habrá que, no habrá sé, que seguir apoyándoles, ¿no? Sí, sí. Y seguirles, y confirmado, ¿no? Todos los títulos que hemos dicho antes en cortos. O sea, las únicas largos son estos dos. Este que estamos diciendo, sí, de Carriers y la de los últimos días. Es decir, que por lo menos tiene, que en este caso la película tiene un final positivo. Y salga de la cárcel. Uh-huh. Es un final por lo menos optimista. Carriers lo tenía. La de Infestados, creo recordar que no era muy optimista, no, al final. Creo recordar que no terminaba muy bien, me parece. Pero... No, no acaba, de memoria, no acaba bien. Pero, esta termina en plan un poco en plan positivo. No, bueno, no voy a contar cómo es para no fastidiarla, pero bueno, da un mensaje de que, bueno, se puede cambiar. Hay esperanza, ¿no? Aquí, ¿no? Sí, sí, que a mí sabes que me gusta. Me gusta que se acaben bien, porque. Bueno, ¿qué coño? Los niños. Que no me da mal. Cuéntala, da igual. Él descubre que va a ser padre cuando consigue llegar a su piso a Barcelona, pues no sabía que iba a ser padre. Uh-huh. Encuentra una ecografía. Y cuando termina por encontrar a la novia, porque la encuentra, uh-huh. Tienen ese hijo crece, tiene 10 o 12 años y aparece otro grupo de niños. Uh-huh. Si pueden salir, se ve una Barcelona cubierta de vegetación, dos edificios, completamente abandonada. Vale, vale. Y como se va a empezar otra vez una nueva generación. En la que no estamos. Yo creo que el mensaje es un poco que estamos tan encerrados. Hace falta una purguita, ¿no? Trabajo a casa y demás, que la calle no va a afectar, porque hay tribus en Australia que comentan que a las que no le afecta esta enfermedad del pánico, porque claro, son nómadas, están acostumbrados a vivir fuera. Movimiento, ¿no? Sí, pues eso. Y la verdad que aunque he jodido la película aquí a mucha gente a lo mejor, pero muy, muy recomendable, ¿eh? Muy bien, muy bien. Bueno, pues voy a poner una cuñita y vamos a ir acabando ya con el tema. Ya. Quiero que me devuelvas mi dinero. ¿Qué vas a hacer? ¿Retorcerme un brazo? ¿Sabes? Creo que tienes una imagen equivocada de mí. Y lo menos que puedo hacer es explicarte exactamente cómo funcionó. Por ejemplo, mañana me levantaré pronto y me daré un paseíto hasta tu banco. Luego entraré a verte y... Si no tienes preparado mi dinero, delante de tus empleados te abriré tu puta cabeza. Y cuando cumpla mi condena y salga de la cárcel... Con suerte, tú estarás saliendo del coma. ¿Y qué haré yo? Te volveré a romper la puta cabeza. Porque yo soy idiota. Y a mí lo de la cárcel me la suda. A eso me dedico. Así funciono yo. Y yo sé cómo funcionas tú. Jodes la pasta a la gente y ni te inmutas. No puedes hablarme, chapuerco irlandés. Tienes mi dinero paralizado. Dámelo, lo que te voy a paralizar es el cerebro. Sam, no metas a Sam. Esto es personal. Iré a verte por la mañana. Intenta joderme, foca cebosa. ¡Intenta joderme! Bueno, pues vamos a ir acabando ya. ¿Qué te parece, Buscas, el programa de hoy? Te veo muy callado ahí. Hoy ha estado, vamos, pero completito. Te has quedado a gusto soltando ahí... Sí, sí, y todo. Todo el rato que hemos estado aquí hablando. Te vas a leer el libro de Irving Well, luego te vas a ver la película, las dos, y te vas a ir a la cama a gustito. Y de estreno, ¿no? Gustito. Mañana de estreno. Mañana de estreno. A las 3, estreno, de hecho. A las 5, a las 7, a las 8 y a las 7. Se va a tener que organizar. Si es que el sótano puede dirigir tu vida, si nosotros queremos, podemos. No, a partir del miércoles, si la gente nos escuchara, tendría su vida resuelta. Sí, sí. La semana, digamos, laboral duraría de lunes a miércoles. La gente sería más feliz. Sí, es verdad. No, claro, hagamos un partido. Sótano. Politicemos, ¿no? Bueno, pues nada, más que decir que, bueno, si tenéis alguna opinión, que nos siguen escribiendo. Nos han mandado la serie de Black Mirror, Que... Además, hay el oyente que nos recordó lo de Irrinchi, que a ver si lo podemos ver. Que era Irrinchi como sí. Era el grito vasco. A ver si la podemos ver, porque, joder, es que la polla. Vamos a dar un premio a este. Sí, hay que, hay que agradecerle que nos siga escribiendo ahí, que sabemos que por lo menos tenemos ahí. El día que tengamos algo que podamos regalar o algo, va a ser el primero, el seguro. Que venga por aquí y se pase por la, sí. Por la radio, claro que sí. Claro, o sea, va, ya... va a estar completamente trucado ahí el concurso y va a ganar él. Va a ganar él, sí. O pero sí. Vamos, ya estáis avisados los demás, o sea, que no es trampa. Si queréis participar, participar, pero. Bueno, pues podéis escribirnos a programasotano@gmail.com o a Twitter. Estamos en @programasotano y a ver si ponemos la página de Facebook en marcha, que está ahí, está ahí, pero no está publicada. Está cerca, si la publico y... está cerca, está cerquita. Y bueno, ya también como último, pues nada, la semana que viene vamos a hacer un especial de cine bélico, donde, a ver, yo voy a traer Objetivo Birmania, uno de los grandes clásicos del cine bélico más antiguo. Luego vamos a pasar por Los Cañones Navarone, que fue otro gran clásico en su época. El señor R nos va a traer algo más moderno. Yo os traigo, por traeros Stalingrado, pero como sé que vais a traer todos clásicos, pues la verdad me apetecía traer una película un poquito más moderna. Entonces una película de la Guerra de Bosnia, que es medio cómica, también tiene su punto cómico, aunque no deja de ser la Guerra de Bosnia y una situación que pasa allí, que se llama En Tierra de Nadie, es croata. Vale. Croata, belga, bueno, hay varios países ahí metidos. Que veo que quien busca la moló, ¿la ha visto esa peli? Sí, sí, está guapa. Está bastante interesante la historia que cuenta y cómo sí, la da cuenta. Da gusto verla. Sí, ¿verdad? Y bueno, pues eso, yo, pero me gustaría que alguno, o si no, pues hagamos alguna referencia ese día a Stalingrado, que a mí me parece de lo mejor. Es una buena peli esa, película. ¿Eh? Sí. Pasa, acaban todos como una mierda. Sí, como... o sea, realmente hablar de la película es hablar de la historia, entonces es algo que ya conocemos y ya sabemos. El problema entonces... es que hay muchas películas ahí que se quedan en el tintero. Hablar también del Enemigo a las Puertas. A mí la colina de la colina de la hamburguesa me encanta a mí también. Pues habrá que hacer otro. Luego también tenemos el luego incluso tenemos el Sargento Hierro, la chaqueta metálica. Si acaba en la segunda parte porque se van a quedar en el tintero. Senderos de Gloria, que es de las primeras que se hizo. El Burkas creo que no va a hablar de Los Perros de la Guerra. Los Perros de la Guerra iba a comentar, sí, no, no vas a atrever. Además es una película que se asemeja a la realidad, cómo las grandes empresas, las corporaciones utilizan a los mercenarios para derrocar gobiernos. Madre mía. El puente sobre el río Kwai, es que es mucho. Sí, no, no. Bueno, el puente sobre el río Kwai. De todos modos haremos como la de comedia, que vamos a ir poco a poco, por cada temporada pues vamos trayendo así de vez en cuando. Sí, habrá que hacerlo alguna semana más para hablar algunas películas. Los oyentes también lo mismo. Si alguno quiere que hablemos de alguna película, nos quiere que hagamos referencia a alguna concreta que se nos ha olvidado en este repaso. Es que podemos quedar con él y llamarle, incluso si la de Black Mirror la quiere comentar el oyente, cogemos el teléfono y de contactar con él y que la comente él. De hecho, estaría bien así como tener así como que los oyentes comentasen lo que quieren, las películas que han visto, los libros que se han leído, ¿no? Sería una sección bastante interesante. La sección del oyente. Así que no sé si se escriban al sótano, que nos den el teléfono. Nos lo comentan, efectivamente. Oye, que me gustaría, el otro día hablaste de esto y os dejasteis en el tintero esta peli. Pues lo comentamos. Perfecto, hablamos de ello. Muy bien, bueno, pues hasta la semana que viene, ya sabéis, los miércoles entre las 5 y las 7 estamos por aquí dando caña y los jueves de 11 a 1 la repetición de los programas, también por la mañana, si estés trabajando sí, y... Sí, que a la semana siguiente, pues claro, bueno, normalmente será la misma semana, esta semana será la anterior, siguiente. Sí, vamos a tener un poco así... Sí, vamos, esta semana vamos con un pequeño retraso, pero para la siguiente estamos al día. Venga.